como si fuera mi último día. Voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, en cada minuto, vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo. Por el mundo caminamos, pasamos mil momentos y ninguno aprovechamos. Quiero ser diferente, le digo a mis hermanos, pero pasa la gente y a ninguno saludamos. No esperes para mañana para hacer la diferencia. Date cuenta que mañana quizás brilles por tu ausencia. Despierta, muestra ese amor sin apariencia. Habla con tu corazón y que se sienta tu presencia. El estrés de la vida se nos escapan detalles.